acople. Vaya, todo un comienzo. Buenas tardes. Empieza el acratador de una forma apoteósica. En fin. Bueno, esto es bueno. Reírse de principio es bueno. Reírse es sano. Tranquilos, compañeros, compañera. Voy a coger la baja, ¿eh? Vale. No, ya será menos. Madre estamos mía. Estamos despiertos, que es lo importante. Bueno, pues que eso, que empieza el acratador y, con ese pitido. Y que este es un programa de contrainformación libertaria que se emite todos los jueves en el 101.8 de la FM o los viernes a mediodía y también que lo podéis escuchar en radiotopo.org. Hola, ¿estáis vivos todavía? Sí, estamos vivos gracias a Dios sabe qué. Vamos. Sí, aquí estamos. Y también tenemos un correo al que podéis mandarnos para compartir cualquier tipo de información, vuestros eventos, convocatorias, noticias también, microabierto@radiotopo.org. Y además, si tienes una banda y haces música y te apetece también compartir algún tema, pues sonará en la música de continuidad de nuestra radio. Que de hecho hoy tenemos algo, si no me equivoco, de lo que nos han mandado al correo. Y sí, así es. También, mira, ahora casi estaba sonando demasiado bajo. También comentar que tenemos unas redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, @radiotopo, y bueno, pues que ahí puedes seguir la actualidad de lo que va pasando en nuestra emisora. Y también tenemos un teléfono, el 976-29-13-98. 976-29-13-98. Que si llamáis ahora en directo, pues os atenderemos. Uh-huh. Y que volvemos al streaming, pues eso, que hemos estado un tiempo sin emitir en streaming y ahora parece que hemos vuelto, ya por fin. Todo funciona. Pero todavía no está público. No, pero eso no, eso es un gran secreto. Ya aparecerá. No lo anuncies antes de tenerlo. Bueno, pero que todo vuelve. Y nos escucháis correctamente en la FM en todo Zaragoza. Por supuesto también canciones de bandidos. Este bandido fue un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua. Y esta voz que estáis escuchando es la de el cantautor Víctor Jara. ¿Y a qué viene esto? Y porque tal día como hoy, nos gusta aquí de vez en cuando hablar de memoria. El 16 de septiembre de 1973 fue asesinado Víctor Jara. Había sido detenido el mismo día del golpe de estado de Pinochet, 12 de septiembre. Pasó varios días en el Estadio de Chile junto a miles de sus compatriotas. Su cuerpo fue encontrado el 19 de septiembre con 44 balazos y las manos destrozadas a culatazos de fusil. Su último poema, Somos 5.000 o Estadio Chile, fechado el 15 de septiembre, fue su último legado. Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Tanto odio contra esas manos que siembran. Indochina es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la sol con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. Pero no nos vamos a poner tan tristes, ¿no? Y tan cariacontecidos. Que bueno, pues qué vamos a tener hoy en nuestra sección musical, compañero. Pues mira, como este fin de semana hemos venido tan contentos de cómo han resultado los encuentros de radio, empezamos con un poco de soul de la mano de Lee Paperboy, pues un cantante yankee, cantante y guitarrista yankee, mogollón de blanco, pero que ejecuta ahí un soul bastante, bastante chulo, muy enérgico y vitalista. Dale pues. Stop and give you all the love I've got, and show you life you've heard talked about, 'cause I know you're sweet. Y lo dicho, este fin de semana tuvimos el encuentro de radios libres del estado y bueno, pues ha salido bastante bien, ha habido una representación bastante amplia de todo el panorama estatal. Y no sé, ha venido gente de muchos lados. Pues de aquí de Zaragoza estábamos nosotros, estaba Radio La Granja, estaban también de Huesca Radio Espiritrompa, de Cataluña hemos contado con la presencia de Contrabanda, de Radio Bronca, de Radio, también. Radio Bronca. Luego, subiéndonos al norte, pues teníamos a los de Irola Irratia, a Sinchilic Irratia. No sé si había algún vasco más. Sí, bueno, vascos no, pero tuvimos online a unos cántabros, a Argallo, Radio Argallo, una radio que nace, está ahora empezando ahora mismito, y ya, vamos, van a tope de momento online, pero luego seguirán. Nos quedan por decir también Radio Malva. De Valencia. De Valencia, muy bien. Y del sur, Radio Almaina. Así es. Desde Granada, que además nos remiten, qué majos. también, luego una experiencia online que nació el 15M, desde Madrid, Agora Sol Radio. De Madrid también Radio Carcoma. No, Radio Vallecas. Radio Vallecas. Radio Vallecas, que nos liamos. Radio Vallecas, que ahora está en un impasse porque fue cerrada y están, bueno, pues están recuperando la emisión. Y luego también, pues que el mundo de las radios libres ahora es muy distinto y ha habido pues proyectos online también, que pues de podcast estuvo el compañero que hace La Linterna de Diógenes, un podcast que me parece que no necesita presentación, también una representante de Toma la Tierra, y la verdad es que muy bien, ¿no? ¿Qué opináis? Ha sido un gran subidante, la verdad que... Pues comprobar que hay más frikis como nosotros sueltos por el mundo. Sí, sí. Que se matan la cabeza con... Que los frikis no solo somos nosotros. Hay muchos más y... Ha estado genial compartir el encuentro. Además, también hemos debatido, ya que estos últimos años estamos viendo el auge del podcasting y el papel de las radios libres, qué papel podemos tener en este auge y tal. Además, luego el domingo por la mañana grabamos aquí un podcast en los estudios de Radio Topo, que lo llevaron a cabo los compañeros de Radio Almaina de Sobredosis de Soma, así que pronto estará en sus ondas y en las nuestras también. Os iremos avisando cuando esté en radiotopo.org. Un poco recogiendo las conclusiones del encuentro y tratando sobre todo este asunto, el auge del podcasting y el papel de las radios libres. Pues eso, todo esto lo tuvimos en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel y la verdad es que la organización del mismo fue genial. Estuvimos súper a gusto y... Todo el mundo acabó súper contento y contenta y fue lo max. Y que las radios libres tienen futuro, que parece mentira. Mucho, si nos dejan. Mucho. Y si nos apoyáis, más todavía. Eso. Que la radio libre la hacemos todas y eso es otro de los puntos en los que nos reafirmamos en el encuentro. Que si no es un proyecto político, no tiene sentido. Y hablando de apoyos, pues este mismo fin de semana podéis hacerlo vosotros y vosotras si os acercáis el sábado al Centro Social Comunitario Luis Buñuel, a nuestra fiesta de cumpleaños. Pues a eso de las 2 de la tarde ya habrá comida y podremos escuchar música. Y luego a las 8 pues tenemos un concierto. Sí, y recordaos dos bandas que son Notaki y Guiñote de Contacto. Y recordaos asimismo que, bueno, pues cumplimos 28 años, nada menos Radio Topo, ¿quién le va a decir? Desde el año 93, o sea que... vamos, que éramos tan jóvenes. Y, y es lo que tienen, que las radios libres, pues bueno, siguen existiendo. Y ya que hablamos del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, también tenemos que añadir que hay una concentración. Recordar que ya estuvimos hablando la semana pasada de que este espacio está amenazado de desalojo, aunque van a recurrir la sentencia que los quiere echar a este centro, que lleva funcionando 8 años ya, desde 2013. Y en principio, pues bueno, el Buñuel se queda. Y este viernes 17 de septiembre a las 8 de la tarde en la Plaza Santo Domingo, concentración, pues eso, que el Buñuel resiste y existe. You're Springfield. 1, 2, 3, 4. El sábado 18 de septiembre os invitamos a nuestro 28 aniversario. Radio Topo, 28 años de emisión libre, sin censura ni cortapisas. En el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, desde las 2 del mediodía, música y comida. Y a las 8, conciertos. Guiñote de contacto. Zaragoza Punk, Aricatismo Juvenil. Robar bancos no es lo mío y he de solucionar mi... Notac. Zaragoza Rap. Por eso no vendo la piel si no he cazado el oso. Cuando vais a enterar... Ven con mascarilla. Vergonzosos. La música es algo más. Me salí del panorama porque está lleno de mentirosos. Tanto con cuatro, lo demás quedó atrás. Mis chavales y mis pavos en ropa también son... Cuidada y muy feliz de formar parte de Mimbres. Confianza, crecimiento personal. Sin Mimbres no podría haber continuado con mis estudios. Aquí no conozco a nadie. Estoy sola con los niños, pero con ellos he salido adelante. Nosotros, mamás, no tenemos ayuda para cuidar a nuestros niños. Y no hay más que decir de Mimbres este efecto. ¿Y si Mimbres se acaba? ¿Qué dices? ¿Y por qué? Y bueno, ahora os vamos a explicar qué es esto de Mimbres. Es una pena que los compañeros de A Tapar la Calle no empiecen la temporada hasta después de Pilares, me parece que es, porque os lo podían haber explicado ellos, que es el programa que tenemos justo antes. Y nada, esto es un proyecto que está dentro del proyecto de lo que es la Gusantina. Nos han pasado una nota y bueno, pues os la vamos a leer. Desde Gusantina ponemos el curso en marcha y tenemos algo importante que compartiros. Nuestro proyecto de cuidados comunitarios Mimbres está en peligro. El Ayuntamiento de Zaragoza, tras 12 años de convenio y sin muchas explicaciones, ha aplicado un recorte presupuestario del 60%. En respuesta a esta situación de urgencia, con el apoyo de la Fundación COP57, arranca una campaña de recogida de fondos. La podéis encontrar, pues, si picáis Mimbres, Gusantina, COP57, pues llegaréis al enlace. ¿Quieres ser un mimbre de nuestro cesto? Haz parte de Somos Mimbres con una donación al micromecenazgo. ¿Cómo nos puedes ayudar? Pues por un lado, compartiendo todo lo que subamos a nuestras redes en las próximas semanas. Luego, difundiendo toda la información también por correo electrónico o con el boca a boca. Nos encantaría también ver vuestra foto en redes con la frase Somos Mimbres y etiquetándolo. Pon el enlace, pues lo que hablábamos antes, de Mimbres, Gusantina, COP57 y los hashtags Mimbres y Mimbreras. Animad a personas que tengan muchos seguidores en redes sociales a compartir la campaña Somos Mimbres en sus perfiles. También podéis ponernos en contacto con ellas para que les contemos de primera mano por qué es tan importante el proyecto Mimbres. A todas las que os importa que este tejido comunitario no se rompa, os pedimos apoyo. Hagamos lo posible entre todas, haz tu aportación. Recuerda que si quieres, bueno, si es, recordar otra vez la dirección que os comentábamos antes, y muchas gracias por vuestro apoyo y colaboración, seguimos tejiendo barrio. Digamos, tampoco me he puesto a buscarlo mucho, pero entiendo que el proyecto este de Mimbres viene a ser como un apoyo a familias que necesitan, por ejemplo, como una especie de servicio de madrugadores, pues que te vengan a casa alguien a estar con el peque hasta que tiene que ir al colegio y luego la acompaña al colegio o lo tiene que recoger, o por ejemplo en las colonias urbanas que había para verano eran las chicas que se encargaban de recoger a los peques pues una hora antes si tú no podías acercarlos, pues si empezaban las colonias a las 10, pues ellas a las 9 ya estaban con los niños y niñas ahí jugando en la plaza. Pues eso, una manera de ayudar al barrio y también de que la gente que estaba implicada en este proyecto pues se sacara unas perrillas. Si queréis conocer más del proyecto, podéis escuchar sus programas que han grabado aquí en Radio Topo, en radiotopo.org. Sí, en el podcast imagino que habrá algún especial dedicado a ellas. En A Tapar la Calle, seguro que sabréis mucho de, bueno, pues es un proyecto, Gusandina es un proyecto integrador en el barrio de La Madalena, como existen tantos otros, y que, bueno, pues sobrevive pues con más bien escasos recursos y que incluso a punto de desaparecer alguno de sus proyectos. Bueno, y seguimos con más peticiones de apoyo, en este caso de la Coordinadora de Vivienda de Aragón. El martes, hace dos días, tres compañeros fueron juzgados por participar en el intento de mediación y paralización del desahucio de un hotel abandonado y que fue ocupado por un nutrido colectivo de personas sin hogar en pleno confinamiento. Entre las personas juzgadas está Santi, el portavoz del recién creado Sindicato de Personas sin Hogar. El atropellado desalojo se produjo en julio de 2020 y produjo situaciones de gran tensión, terminando con decenas de personas literalmente en la calle. El colectivo de personas sin hogar ha mantenido una acampada de protesta desde entonces hasta ahora en la Plaza del Pilar, más de 400 días denunciando lo ocurrido sin respuesta alguna de las administraciones públicas aragonesas. Este verano también se conocía la propuesta de sanción de 600 euros para otro compañero por participar en la paralización del desahucio de una familia en Las Fuentes. Si la propuesta se ratifica, sería la primera sanción recibida por una actuación de las plataformas a la hora de intentar mediar y paralizar desalojos forzosos en alternativa habitacional en Aragón. Meses antes, era propuesto para sanción Chandru, compañero de Fraga, por denunciar un comportamiento racista de la policía local en redes sociales. En este caso fue aceptado el recurso y la propuesta no se ha concretado en sanción. La Coordinadora de Vivienda de Aragón, impulsora de la campaña Aragón sin Desahucios y que agrupa a diversas plataformas y entidades a la vista del aumento de las propuestas de sanción y procesos judiciales, ha decidido poner en marcha una caja de resistencia para hacer frente a gastos judiciales, sanciones o posibles sentencias con consecuencias económicas. Aunque una parte ya está cubierta, es urgente cubrir al completo los gastos de representación legal en el juicio del desalojo del hotel de Sareb y al mismo tiempo engordar la caja de resistencia para asegurar la cobertura a todas las personas que participan en las acciones y movilizaciones de la campaña Aragón sin Desahucios. Si queréis saber más información sobre cómo colaborar, podéis ver la noticia en la página de Arainfo, que lo cubren a la perfección e incluyen el número de cuenta y otros detalles. Y una noticia que nos ha llegado esta misma tarde y de la que nos queremos hacer eco, aunque iremos ampliando. En concreto, la plantilla de la Fundación Aula Dei, un centro de investigación y desarrollo del Gobierno de Aragón para el sector agro, está muy preocupado por su futuro laboral. La consejera Maru Díaz de Podemos, y ya sabéis esas cosas, ha vendido los terrenos que poseía la fundación y ha ordenado la extinción de la misma sin asegurar antes la continuidad de la plantilla. 16 personas que se van a la calle, el 75% de las cuales son mujeres científicas y tecnólogas. O sea, aquí mucho apostamos por la innovación, la investigación, el desarrollo, pero la gente científica se va a la calle. Eso sí, tendremos Olimpiadas de invierno, o por lo menos eso intentan, porque hoy hemos tenido a Lambán y a Pedro Sánchez reunidos. Pues eso, mientras la ciencia se va a la calle, las Olimpiadas se van a las montañas. From name calling, name calling. To calling my name. You went from school, yeah, Y vamos con una nota que nos pasa el Sindicato de Sanidad de CGT. Las personas trabajadoras del Servicio Aragonés de Salud sabemos perfectamente que este año hemos tenido menos contratación para cubrir el periodo vacacional. Si bien es cierto, y menos mal, que la quinta ola ha sido más suave que las anteriores, también es cierto que se ha tenido que cubrir las vacaciones del personal contratado durante el último año, además del personal fijo. El personal, el pasado viernes 10 de septiembre, en las Cortes de Aragón, Izquierda Unida preguntó a la consejera de Sanidad acerca de la falta de contratación en el Salud. Según la consejera, no existe problema de presupuesto ni falta de contratación en la sanidad aragonesa. Sentimos decirle que sí, y que ya está bien. Supervisores y servicios de personal no sabían ni a dónde acudir. Compañeras que se incorporan después de bajas maternales y se acogen a su derecho de reducción de jornada ya han sido avisadas desde las direcciones correspondientes de que esas reducciones no se van a cubrir con personal contratado, dejando servicios con menos presencias y recayendo el trabajo en el resto de personal. Directoras de gestión que no saben ni por dónde les da el aire. Juntas de personal solicitando información acerca de los recortes de personal y la dificultad en la contratación. Así es como se está gestionando los recursos humanos de la sanidad pública aragonesa desde su departamento, consejera Ripollés, y desde el gobierno de Aragón, presidente Lampan. Parece ser que ustedes tienen menos problemas a la hora de gestionar conciertos con la sanidad privada. Está quedando meridianamente clara su voluntad política, dejar sin recursos una sanidad pública bastante deteriorada y cansada. Deteriorada sobre todo en cuanto a la atención al paciente, listas de espera tanto quirúrgicas como de consultas de atención especializada y en atención primaria. Y cansada en cuanto a unos profesionales que, con unos recursos y un personal recortado, están sufriendo una pandemia que continúa evolucionando con sucesivos brotes y distintas cepas de la enfermedad. A pesar de los avances, tenemos por delante grandes incertidumbres y es necesario apostar por la sanidad pública y sus profesionales. Tristemente, queda de manifiesto su incapacidad para gestionar nuestra sanidad, porque, no lo olviden, aún es la sanidad de todas. Oh, don't know what I did to change your mind. Must have been something within you. All the time you went from name calling. Bueno, y la semana pasada comentamos el tema de una empresa que se llama Helibike, que realizaba descensos en el Valle de Bielsa, subía en helicóptero a los pijos turistas para que se hicieran la bajada en una bicicleta y de última generación. Pues esta semana hemos conocido que la administración ha multado a la empresa con 240.000 euros. El gobierno de Aragón considera que Altuterides, o Altuterites, como se llama la empresa, sube a ciclistas a las cimas del Pirineo, no tenía autorización para realizar la actividad al no haber tramitado la declaración de impacto ambiental. Así que es una buena noticia que se ponga frenos a este tipo de prácticas nada sostenibles y muy egoístas, pero al final es una medida que tendríamos que estar celebrando todos los días y no una vez, muy de vez en cuando, ya que esta semana también hemos conocido que nuevas obras en Castanesa se están realizando y, bueno, ya hemos hablado mucho de Castanesa en este programa. Y las convocatorias se nos acumulan, pero ¿y de qué manera se nos acumulan? Y es que esta semana vuelve la bajada del canal, ni más ni menos que la 39ª, 39 ediciones lleva esta bajada reivindicativa del canal imperial a su paso por el barrio de Torrero y La Paz. Y en concreto, este domingo 19 de septiembre, por segundo año consecutivo, pues el formato se ve notablemente afectado por las restricciones del COVID, que impide que las tradicionales embarcaciones populares puedan bajar por las aguas del canal. Y la cita se va a desarrollar mediante un pasacalles. Las entidades han asegurado que acatarán las restricciones dictadas por las diferentes administraciones, pero no ocultan su malestar por el proceder de las mismas administraciones. Las entidades organizadoras, Asociación de Vecinos Venecia Torrero y la Asociación El Cantero, han convocado un pasacalles que parte del punto habitual del puente de las Ocas, que se conoce popularmente, a las 11 de la mañana, y mantiene el evento con el lema Torrero, espacio de acogida y conveniencia. Pues eso, desde la orilla, por toda la orilla del canal hasta el Puente de la Paz, os animamos a acudir con carteles, disfrazados, con animación, con la idea de un canal para convivir, torrero sostenible y ecologista, torrero con las personas migrantes y torrero feminista. Pues un saludo a este barrio del sur de Zaragoza tan reivindicativo y tan majo. From name calling, to calling my name. You went from schoolyard teasing, school to all night pleasing. Used to be so much trouble, now you're with me on the double. Things will never be the same. You went from name calling to calling my name. Now instead of busting. Y ahora nos vamos hasta el municipio ostense de Bailo para hablar de cerdos. Los vecinos del municipio ostense de Bailo se oponen al proyecto de instalación de una macro granja que contará con cerca de 7.200 cabezas de porcino en Larués, uno de los cinco núcleos de población que conforma la localidad. Desde el pasado 29 de julio, la plataforma vecinal Stop Purines Pueblos Vivos se concentra sábado tras sábado en la plaza del municipio para pedir al Ayuntamiento de Bailo que apruebe una normativa que impida la instalación de cualquier tipo de explotación que trabaje la ganadería extensiva. Según los organizadores de las protestas, la instalación del complejo contribuiría a la degradación de nuestras tierras, la contaminación del agua por purines, la proliferación de moscas y roedores, el continuo tránsito de camiones por las calles de Larués y la contaminación del aire, degradando con todo ello la calidad de vida de nuestros pueblos. Así lo defiende un miembro de... la asociación Stop Purines Pueblos Vivos, quien critica que la única solución que se le ocurre a la DGA para repoblar la España vacía es llenarla de purines. De momento, la promotora de la macrogranja no ha presentado el proyecto en el ayuntamiento, sino que solo ha solicitado la información sobre una parcela en la que existe la posibilidad de instalar la explotación. En este sentido, los vecinos apremian al consistorio a elaborar una ordenanza que prohíba de forma temporal la construcción de un complejo para ganadería extensiva. En el momento en el que la iniciativa cuente con el visto bueno desde el punto de vista legal, de momento el primer informe ha arrojado un resultado desfavorable, no existiría posibilidad de que el proyecto diese marcha atrás. Sin embargo, desde la asociación ya avisan de que la iniciativa se volverá a presentar las veces que sea necesaria hasta que se cumpla con el marco legal. La plataforma vecinal, que lucha ahora contra reloj para conseguir la ordenanza municipal, muestra su principal preocupación por los vertidos que una granja de estas características arrojaría en el entorno del Parque Cultural y Natural de San Juan de la Peña, declarado Zona Especial de Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario. Se trata asimismo de un espacio muy apreciado por turistas y amantes de la naturaleza. Además, la plataforma asegura que otras localidades como Sabiñánigo, Verdún o Jaca ya han impuesto normas que prohíben la construcción de instalaciones con el fin de la ganadería extensiva. Por otro lado, la plataforma se ha integrado en la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, donde se agrupan más de medio centenar de asociaciones de diversas comunidades autónomas y de la provincia de Huesca. Y cerramos ya el bloque de Aragón con una última noticia. Monzón insiste en que el autobús no resuelve la carencia de ferrocarriles. Las plataformas en defensa del ferrocarril se manifestarán el 24 de octubre en Madrid para exigirle a Renfe y al Ministerio de Transportes que recupere las frecuencias previas a la pandemia y apuesten por el transporte ferroviario, que, insisten, no puede compararse a los trayectos por carretera. Será una cita en la que confluirán las demandas de todas las plataformas ciudadanas en defensa del ferrocarril de España. Además, en Aragón, después de la primera tanda de protestas y tras un breve parón durante el verano, cada primer domingo de mes todas las plataformas aragonesas saldrán a los andenes para exigir que se recupere el servicio ferroviario. Más aún, después de confirmarse el acuerdo entre el Ministerio y el Gobierno de Aragón para sustituir los trenes deficitarios por servicios en autobús a demanda. You can get away, you can run on. Seguimos denunciando la sinrazón que supone que se cambien trenes por buses en el Año Internacional del Ferrocarril. El Gobierno de Aragón está dejando de apostar por el tren para viajeros mientras lo fomenta para las mercancías, como con el desarrollo de la autopista ferroviaria hacia Algeciras. No le encontramos sentido. Por desgracia, vemos que el Gobierno de Aragón está dejando de apostar por el tren y la verdad es que no esperábamos esta situación. Además, volvieron a añadir que para el caso de Monzón, el trayecto en autobús no sirve a los pasajeros que cogían en tren y reclamaron mejores horarios y frecuencias para que estos trenes puedan mantener su afluencia. Y ahora una muestra de lo que escucharéis este fin de semana en el concierto de Radio Topo. ¿Qué es eso? Los nausabundos, la capital del cielo. Nuestra fábrica de papel y el vertedero. Es peor que el carbunco, tira los huevos, la cruz que apoye el ataque de un oso. Zaragoza pesta coyes por falta de rock and roll, culpa de esos putos modernos. Zaragoza pesta coyes por falta de punto, culpa de esos putos modernos. Sufrimos peste de toyacos, plaga de pargueras. Si el rock tuviera nudillos, asfaltarían muelas. Por vuestra moda no daba ni un duro, os convertía en carnazapas y duros. No tenéis sangre ni actitud, sois enemigos del punk, podrida coliflor. Zaragoza pesta coyes por falta de rock and roll, culpa de esos putos modernos. Zaragoza pesta coyes por falta de punk rock, los mataré hippies modernos. Vaya mierda, esto huele fatal, lo has dejado como un cloacal. Solo me anima a recordar el grito de la ciudad, Zaragoza, letal. Zaragoza pesta coyes por falta de rock and roll, culpa de esos putos modernos. Zaragoza pesta coyes por falta de punk rock, os mataré reggaetoneros. ¡Fua! Pero en mi cabeza llueve, superarás las hostias y al impacto bien que duelen. Ahora todos los chavales van de diles, van de jefes. No me miren, no me hablen, si dejan que se la cuelen. Mucho apoyo y fuerza para todas las mujeres. No dejes que ningún hijo puta diga que no puedes. Te ponen la mano encima, rájalo, se lo merece. Y ríete bien fuerte mirando su cuerpo inerte. Solo veo sucias mentes, el dinero es lo que mueve. Busca sensaciones, no dejes que te envenene. Tira pa'lante con lo tuyo y que no te frenen. Te abraza con fuerza todo lo nuevo que llegues. Puro, puro. Todo lo que de aquí sale, duro, hardcore en mis auriculares, juro, mis heridas en los bares, y aunque suezan al principio, luego bien contento sales, nunca pares, y se cierra tus principios, no te falles, aquí no hay botón de reinicio, piensa antes, de actuar por instinto, y disfruta de la brisa al borde del precipicio, soy novicio, novicios pues son tus amos, tornillos, tuercas, muchas juergas, pocas monedas, a este paso, paso de la veintena, pero beban por mí cuando bajo tierra duerma, tierra yerma. El paisaje que ahora admiro, no sé si podré despejar ese gris con el que os miro. El trap se va para arriba, venga, yo ya me retiro. El negro de esta sociedad, el del cuaderno que ahora pinto. Bingo, yo jamás seré distinto, pero ustedes tampoco lo saben, por ello insisto. Remad vuestras canoas desde el final al principio, luego vendréis a rezar, replegarias a rabo Cristo. Ah. No te pierdas en sus redes, sirves para algo, check it out. Solo tienes que encontrarlo. Estoy cargando el prisma para que puedas verlo. No pierdas tu vida corriendo como los galgos, escapando como Prison Break. Suena de ley, porque se esfuerzan en que suene de ley. Aprende del sabio y podrás acercarte al rey. ¿Cuánto vas a dar para acabar con el day? No chains en el cuello, quiero ser libre. Estoy midiendo con la palma de la mano el cielo, pa' cuando suba al escenario y con la peña vibre. Y baje del inote que me tiembla el suelo. Pero estoy luchando pa' que cuando se conquiste Plutón, un astronauta esté escuchando mi canción. You know how I feel cuando me subo, cabrón. Tengo atrás a dos hermanos que me gritan, sube y cómetelo. Lleno el mundo de letras, paredes, bolos. Me pongo las tapas y le pego unas vueltas al globo. No soporto estorbos en el camino de estos dos gordos yendo a por más porros con los ojos rojos. Mis chavales no se corrompen, salen a la calle aunque los busquen. Te escupen en las tapas pa' que recuerdes el nombre, hijo de puta. Venimos a dejar la mancha iluminando los barrios con plata. Y ya está, ni perdón ni disculpa para esas ratas. Les das tu pan y por detrás te atacan. Venimos con el corazón abierto para entrar en el Valhalla, con las manos sucias pero el alma clara. No puedes parar aquel que nunca para. Cura y dispara como nadie aunque no llene su cartera. Dicho esto, un saludo pa' mis fieras 2020, Dirty Hans, que lo pongan en mi esquela. Bueno, este era Notak y los anteriores Guiñote de Contacto, como os podíais imaginar. Así que este sábado nos vemos en el Buñuel y escucharemos a estos maravillas a las 8 de la... Era tan comunista que escuchaba la Cratador. Que en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel coliesa revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, huya calzón quitao a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Comunista. En Radio Topo 101.8 FM. Chatita Flores. ¡Bra! No soy la reina al revés, que yo soy mi nuevo coño. Porque de tanto lo comis voy a tener que ir por otro. No sabéis de nada y me vais de que lo sabéis todo. Yo os follo con este hardcore que tanto esperaban mis locos. Todo de morroco con un poco de mi salsa. Pues esta rapera hardcore es Chata Flores. Y gracias por enviarnos al correo de Radio Topo. Este es su nuevo trabajo. Pues eso, os volvemos a recordar el correo microabierto@radiotopo.org, que en este caso me parece que fue el productor el que nos envió pues, a su elenco de artistas, y entre ellos pues estaba Chata Flores. Y igual habéis oído hablar de que ha subido la luz. Me parece que algo están diciendo sobre el tema. Lo he oído y lo he sufrido en mis carnes. Pues sí, no solemos hablar mucho de Facua, pero bueno, es la Federación de Consumidores en acción y hace un llamamiento al boicot contra Iberdrola, Endesa y Naturgy en respuesta a sus abusos tarifarios y su chantaje mediante la amenaza de cerrar las centrales nucleares y todo eso que está diciendo ahora. Todo esto tras la aprobación de un paquete de medidas que recortarán sus infladísimos beneficios. Esta asociación ha habilitado una web, que la URL es facua.org/adiosoligopolio, pero vamos, con que busquéis adiós oligopolio seguro que podéis encontrar eso para informar sobre la campaña de movilización y también para encontrar otras comercializadoras. Y es que bajo el lema adiós oligopolio, Facua propone a los consumidores que tengan contratada la luz o el gas con una de estas compañías que las abandonen solicitando el alta con otra comercializadora. El boicot también va dirigido contra las filiales de Iberdrola, Endesa y Naturgy, que ofrecen las tarifas por contratadas por este sistema de PVPC, precio por hora contratada, en luz y Tour en gas. Se trata de las comercializadoras de referencia Cure Energía, de Iberdrola, Energía 21 o Energía Ceuta 21, que son de Endesa, o la que se conoce como Gas and Power, que en realidad pertenece a... La respuesta es la que planteamos en la iniciativa que ponemos hoy en marcha. Este es el contrato de Facua con Endesa en la sede desde la que estamos hablando. Este es el contrato de suministro que tenemos desde hace décadas ya con Endesa. Pero la situación no puede seguir. Nosotros rompemos este contrato. Estamos hoy realizando gestiones para el cambio de compañía comercializadora. Y es lo que le pedimos que hagan a todos los consumidores. Cambiar su contrato, irse del oligopolio, boicotear a Iberdrola, a Endesa y a Naturgy. No podemos soportar más ni abusos tarifarios ni chantajes. Lento, lento, me agarra la cadera como un peta recién hecho. Me pide más faena y yo nunca se la niego, pero lía todo el porrito. Bueno, y hay que decir que los beneficios de las eléctricas, en el caso del Estado español, pues son de un 15%. Y en el resto de Europa son del 10%, según un artículo en Expansión que salió esta semana. Sí. Expansión, que no es precisamente la extrema izquierda ni nada por el estilo. Eso es. Pero bueno, también comentar que, bueno, que precisamente, no me voy a extender, pero bueno, decir que todas estas compañías, por un lado, los beneficios son públicos, pero como suele, o sea, los beneficios son privados, pero como suele pasar, las infraestructuras a veces y muchas más cosas las ponemos la gente de a pie. Y en concreto, precisamente, os queremos remitir a un artículo sobre climática en la marea, que habla de cómo las infraestructuras que hemos apoyado todos con fondos públicos de Enagás, lo que está haciendo es inflar el pago de costes excesivos por infraestructuras de gas natural infrautilizadas, mientras los accionistas de Enagás obtienen grandes beneficios. Y es que tal vez a una mayoría no le suene el nombre de Empresa Nacional del Gas, quizás tampoco Enagás, pero esta empresa estatal, privatizada en los años 90, es una gran desconocida. Pero, sin embargo, ¿qué sucede? Que se construyeron un montón de regasificadoras, que se llama, que es donde nos envían el gas para casas, se pagaron con dinero público, se las quedaron la iniciativa privada, y ahora hablan de que, como hay muchas, tienen que mantenerlas y subirnos un poco más el precio del gas. Pues bueno, así están las cosas, que busquéis alternativas, que las hay, a estas grandes compañías. Ok. No. Y a raíz de todo lo que está pasando con las energías, especialmente con las energías renovables, el 16 de octubre en Madrid va a haber una manifestación bajo el lema "Que nos oigan". Está convocada por la plataforma Aliente, la Alianza de Energía y Territorio, que está integrando a más de 150 organizaciones y plataformas. El lema es "Por una transición ecológica distribuida y justa, que ponga a las personas en el centro", y la acompaña de un pequeño manifiesto que dice "Exigimos que se escuche nuestra voz en defensa de un modelo energético realmente sostenible, basado en el ahorro, la eficiencia energética y el autoconsumo, con respeto a los territorios, las economías locales y la biodiversidad, que beneficie a las personas y no, otra vez, a las empresas". Y la Plataforma por los Paisajes de Teruel está organizando salidas en autobús desde allí, así que si alguien está interesada en acudir, puede ponerse en contacto con ellos a través de sus redes sociales y rellenando el formulario de su página web. Más raro del lugar, ya me lo decían cuando empecé a cantar de cría. Las niñas no hacen rap y yo siempre respondía, las niñas hacemos hardcore cuando tenemos ira. Y a raíz de todas estas indignaciones, no hemos sido los únicos que nos hemos encontrado este fin de semana. También se han juntado 160 asociaciones de la España vaciada y han celebrado su tercera asamblea en la Alcarria. Y una princesa soy, princesa zarrapastrosa, orgullosa amante del hip hop, de la liberación. Ya estamos, mis carencias que están... Para la coordinadora de la España vaciada, esta es una magnífica ocasión para que las asociaciones que luchamos por el futuro de nuestros territorios sigamos apostando por buscar las sinergias que nos permiten sumar esfuerzos de cara al futuro y demostremos que podemos trabajar unidos por el bien común de nuestras poblaciones. Método y falla una de 200. Punto para muchos, odio para muchos otros. Centro el mío contra mí misma y así es como mejoro con o sin compañía. Y ahora vamos a hablar de la Guardia Civil. Ya sabéis que está la Guardia Civil de Tráfico y también está la de Narcotráfico. Las operaciones policiales contra el narcotráfico en España han dejado desde 2011 un saldo de 148 agentes de la Guardia Civil detenidos por su vinculación con ese tipo de delitos. El 32% de los casos se registró en Andalucía, mientras que la Comunidad Valenciana acaparó otro 27% de las detenciones de guardias civiles relacionados con el negocio de la droga. Los datos aparecen reflejados en la respuesta escrita enviada por el Gobierno al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, quien había pedido información sobre el número de miembros de la Benemérita detenidos por narcotráfico, así como su distribución por provincias. Una proporción importante de las detenciones se registró en provincias costeras. En tal sentido, Cádiz se ubica en primer lugar, con 20 agentes detenidos en los últimos 10 años. Según el informe, solo en 2019 hubo 10 casos de este tipo en territorio gaditano. Detrás está la provincia de Málaga, con 12 guardias civiles detenidos en 10 años, mientras que en Almería hubo 3 y en Huelva otros 2. Asimismo, Islas Baleares y Alicante acumulan 11 casos cada una, mientras que en Valencia se registraron 10 procedimientos y en Castellón otros 6. Otros territorios donde hubo números significativos de detenciones de agentes por su relación con el narcotráfico fueron Madrid con 11 casos, Melilla con 8 o Ceuta con 8. De acuerdo a las cifras obtenidas por el Ministerio de Interior en la respuesta parlamentaria, en 2020 hubo 12 guardias civiles detenidos por delitos relacionados con narcotráfico. El año con mayor número de operaciones de este tipo fue 2014, cuando se produjeron 21, seguidos de 2016 con 19. Y si esta noticia pues la teníamos almacenada de semanas atrás, pues esta misma semana pues saltaba otro caso. Asuntos Internos detiene a todo el grupo de estupefacientes de Mérida por su relación con una trama de distribución de marihuana. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha detenido a varios agentes en una operación junto a la Guardia Civil por la presunta relación de los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con un delito de tráfico de estupefacientes, según han informado fuentes policiales. En el operativo se han practicado 22 arrestos. Otras fuentes de la investigación apuntan que son 5 los agentes de la Policía Nacional del Grupo de Estupefacientes de Mérida los que han sido arrestados, además de un agente de la Guardia Civil, de La Garrovilla, en Badajoz. La investigación está abierta y bajo secreto de actuaciones. Ahora trata de esclarecer la relación de estos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico. Se ha desarticulado un complejo entramado criminal asentado en la provincia de Badajoz y que estaba integrado por varias organizaciones que interactuaban entre ellas para dedicarse presuntamente al cultivo, procesado, manipulación y posterior distribución de marihuana en dicha provincia. En concreto, se ha detenido a 22 personas, como decíamos, entre las que se encuentran varios miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, habiéndose realizado más de 20 entradas y registros en domicilios. Se han localizado y desmantelado 4 plantaciones indoor de marihuana con un total de más de 3.000 plantas y se ha intervenido gran cantidad de útiles para la instalación de las mismas, lámparas, halógenos, consolas de aires acondicionados, así como diversos vehículos. La investigación, que se encuentra declarada secreta, aún no se da por concluida, por lo que no se descarta la implicación de más personas. Pues eso, la Guardia Civil más verde que nunca. y un nuevo juicio a un periodista que nos llega en concreto a Fonsi Loaiza, que será juzgado por tuitear sobre el racismo institucional en relación con el caso de Mame Valle, muerto tras una persecución policial en Lavapiés en el 2018, y sobre el que este periodista publicó varios tuits. Nos dice que, bueno, pues este joven periodista, doctor en medios de comunicación y cultura y máster en periodismo deportivo, ha mostrado su valía y su capacidad de trabajo como colaborador frecuente en temas de corrupción en el deporte en el programa Preguntes Frequents de TV3, analizando las entrañas corruptas de una parte del fútbol español, con trabajos relacionados con los grandes clubes y sus presidentes. También en varios medios generalistas y, bueno, pues es un periodista fundamentalmente deportivo, pero que rompe, como nos dicen, con el círculo vicioso de la sumisión, lo que le ha llevado a entrar de lleno en debates sociales, económicos y políticos, y no solo hablando de deporte. Y bueno, por los tweets que publicó críticos con la muerte de Envalle, pues una frase conviene destacar en su Facebook. Al final fue premonitorio. Me suspendieron en la cuenta de Twitter por contar verdades contra los que están en los palcos y utilizan el deporte para sus negocios. Y finalmente, pues va a ser juzgado por tuitear sobre el racismo institucional en relación con el caso de Mame Valle. Como muchas otras personas, pues criticó la muerte de esta persona, migrante que tras 10 años de residencia en España trataba de sobrevivir y que falleció tras una persecución policial. Y bueno, pues el 1 de octubre tiene juicio. Y vamos a soltar un par de breves que tenemos por aquí. Nada, con motivo de la gira zapatista por Aragón, decir que hay una exposición de fotografías titulada Chiapas, el despertar de las conciencias, de Maribel Roldón. Se encuentra en el centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio número 5, y va a estar hasta el 30 de septiembre. Y siguiendo con la gira zapatista, también comentar que para apoyar este evento, pues se ha puesto a la venta un libro que se llama Indios sin Rey, conversaciones con zapatistas sobre autonomía y resistencia, que, bueno, pues los beneficios de la venta de libros se destinarán a financiar los gastos del viaje y se puede adquirir en la sede de CGT. Otro breve, el sábado 18 de 12 a 3 de la tarde hay un vermú, presentación del nuevo curso en la asociación vecinal Venecia, Montes de Torrero, por un barrio más humano y habitable, nuevos proyectos, nuevas actividades y talleres. Te esperamos, esto en la calle Granada, número 43. Solo móvil hay, ya lo sabes, clientes los del parque, paso fumando uno y pido fuego pa' que caten. ¿De dónde sale? Dicen los chavales, y a la tarde tengo más perdidas en el móvil que verde pa' darles. Y parece que nos quieren invadir el estudio, pero no sé si quieren hablar los compañeros del siguiente programa. Claro que sí. Que estrenan temporada, me parece. Hola, hola. A ver, de vuelta ahí, al cole. Aquí. Ahí estáis, se os oye. A ver. Hola, buenas. ¿Qué nos contáis? Top a top, un programa de Radio Topo, me parece. Muy buenas noches. Buenas tardes, todavía, ¿no? Creo. Sí, buenas tardes. No, hasta las 9 de la tarde no son noches, creo. Pues nada, luego seguimos con la segunda temporadilla del programa, seguimos poniendo nuestros reggaes. Vamos a hacer un homenaje a Lee Perry, que murió hace un año, es un músico jamaicano y un tanto curioso. No nos va a dar tiempo a poner todos los temas que íbamos a querer poner, así que hemos decidido sobre la marcha hacer una primera parte y una segunda parte. Vamos, qué buena idea. Pero no le peguéis fuego al estudio, ¿eh? No, eso hasta ahí nos llega de momento la cabeza. Pues mucha suerte en esta nueva temporada. Muchas gracias. También a vosotras, aunque sé que no os habéis tomado vacaciones, que llevéis aquí ya desde agosto, pero bueno. Yo alguna me he tomado. ¿Y qué? ¿Este curso qué? ¿Va a haber novedades? ¿Más secciones? No, más yo creo como la anterior. No va a haber nada. De momento nada nuevo, pero bueno, hay alguna ideita por ahí. Ya iremos tirando sobre la marcha. A tope de reggae. Para nuestros oyentes que no nos estén escuchando en directo ni que los conozcan, pueden escucharlo en radiotopo.org. Tenéis vuestra carpetita ahí, ¿no? Top eso a top. Es. Ahí es. Podéis encontrar todos los programas. Si os gusta el reggae, si no, pues... Más que recomendable. Muy bien. Claro que sí. ¿Quién te ha pagado el estudio?